28 de febrero de 2010. Consulta las bases en www.cooperativaobrera.coop. Bien, nos indica la producción que en línea está la subsecretaria de Desarrollo Local de la Municipalidad de Olavarría, Rosario Endere. Bueno, para hablar un poco de la actividad de este año 2010 para esta oficina. ¿Cómo está, Rosario? Buen día. Sí. Hola. Sí, buen día, Rosario, ¿qué tal? Sí, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, en realidad queríamos tener este contacto para saber, bueno, qué es lo que se va a hacer desde la Subsecretaría de Desarrollo Local para este año 2010. ¿Cuál es el proyecto que tienen, Rosario? Bueno, desde la Agencia de Desarrollo seguimos trabajando fundamentalmente en las líneas de trabajo estratégicas que hemos definido, que son 5, y van presentándose distintos proyectos que hacen a ese desarrollo. Uno de los ejes es el de desarrollo agroalimentario, que este año próximamente ya vamos a tener los resultados del informe final del estudio de prefactibilidad de Olavarría, posible polo de desarrollo agroalimentario y agroindustrial. Uh-huh. También en el ámbito de la mesa de desarrollo sustentable, medio ambiente y ordenamiento territorial, vamos a continuar con el proyecto de ordenamiento territorial que se presentó el bosquejo de trabajo para empezar con las mesas de desarrollo en el mes de febrero, en el 28 de diciembre. Dentro de los proyectos especiales que tenemos este año, hemos sido seleccionados por el programa Urbal 3 en un programa de cooperación regional para el financiamiento del desarrollo, que es un programa bianual que organiza el PNUD, y este año este programa incluye a Argentina, Brasil y Colombia, y dentro de Argentina han sido seleccionados 4 municipios, y ellos son Olavarría, Mar del Plata, Pergamino y Avellaneda. Este programa consiste en poder contar con profesionales del área de desarrollo con experiencia en Naciones Unidas, para venir a asesorar en programas que uno quiera impulsar. En Rosario han podido, respecto a estos temas, ustedes vienen trabajando, por supuesto, ya desde el año pasado, bueno, ya hace un tiempo, y se ha podido avanzar bastante en el año pasado. Sí, sí. Muchos proyectos son a largo plazo, venimos trabajando en forma constante, y otros son de un tiempo X. El año pasado se participó en eventos fortaleciendo la línea de trabajo de fortalecimiento institucional, en eventos participando en forma conjunta con empresas, como fue el debate IMAT, la muestra turística, el Congreso Provincial Nacional de Ingeniería. En varios eventos se participaron, y después con la tarea de asistencia y asesoramiento a empresas en todos sus ámbitos, ¿no? Para que te des una idea, las asistencias el año pasado fueron 8.562, frente a 2.235 de nuestro primer año, el 2008, el primer año de existencia de la Agencia de Desarrollo. Se tramitan subsidios, líneas de financiamiento. Esa es la tarea más rutinaria y de proyectos más cortos. Los proyectos de más largo plazo son estos otros que te estoy comentando. ¿Qué significaría convertir a Olavarría en un sector polo alimentario? Y bueno, siempre en Olavarría estaba la duda de Olavarría, ¿será un sector propicio para el desarrollo de este tipo de industrias? Y este estudio realizado por un grupo de profesionales de la Universidad de Buenos Aires vinculados con agronomía nos va a permitir determinar si realmente el potencial, el interés y la infraestructura podrá fomentar el desarrollo de instalación de empresas que tengan que ver con la agroindustria o con los agroalimentos. Pensando además que en Olavarría cuenta con que la Facultad de Ingeniería tiene una carrera específica y, bueno, aunando una serie de ventajas regionales, sí es factible poder impulsar el desarrollo de ese tipo de industrias. Uh-huh. Rosario, Fabricio Lucio la saluda, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿qué potencialidades se pueden encontrar para desarrollar este polo? ¿Qué es lo primero que muestra Olavarría, más allá del estudio, los resultados que pueda arrojar el estudio? Mira, se parte del análisis de cuál es, en el caso de Olavarría específicamente, el desarrollo ganadero que tiene, las posibilidades de darle algún impulso de crecimiento, el vínculo con el tema de la parte de cereales, con la instalación de algún tipo de empresas que permita el procesamiento de los cereales y no solo la salida del producto en bruto hacia otras zonas. También el análisis de la posibilidad del desarrollo de algún frigorífico, tratar de que en nuestra zona se desarrolle la cadena de valor con productos vinculados a al sector agrícola ganadero. Bien, en la charla previa con Omar, hablando de las metas para el 2010, mencionabas el medio ambiente. Sí. Un aspecto importante también que se está trabajando desde el área. Sí. ¿Con qué líneas para este año? Mira, una de las líneas principales va a ser poner en funcionamiento el laboratorio de análisis ambientales, que para esto se ha trabajado desde hace mucho tiempo en la obtención de financiamiento a través de una línea de FONTAR que ha sido otorgada y este año se va a poder implementar. También trabajar sobre la minimización del mercurio y el plomo en los establecimientos de salud, la puesta en marcha de la planta de residuos patogénicos, otras modificaciones que están planteadas para el polo ambiental que se viene desarrollando desde hace un tiempo y trabajar sobre el tema de ordenamiento territorial, que el tema de ambiente es sumamente importante, ¿no? ¿Cómo marcha esto del ordenamiento territorial? Bien, muy bien. En el mes de febrero vamos a empezar con las mesas participativas y bueno, iremos trabajando sobre distintas aristas y para ir progresando, porque es un trabajo a largo plazo. También en el mes de marzo se va a lanzar un plan de campaña con el tema de las pilas, con el tema de recolección de pilas. Se va a hacer en el mes de marzo planteando la coincidencia con el inicio de clases. Rosario, bueno, y para todo esto y la posibilidad de instalación de estas empresas que mencionabas aquí en Olavarría, se está preparando lo que es el parque industrial, bueno, todo ese sector también, ¿no? Sí, el parque industrial, el parque industrial 1 y 2 están ocupados a pleno. Próximamente se van a empezar a disponer, a salir a la venta los terrenos en la ampliación del parque industrial 2, que en este momento se están haciendo obras. También está empezando a instalarse nuevas empresas en la zona logística. Sí, hay un fuerte movimiento y mucho interés por parte de empresarios locales. Claro, cuando hablaba de preparación era para también que tiene que llegar la tecnología también, que bueno, es lo que buscan muchas empresas y necesitan, ¿no? Sí, sí. Por eso uno de los programas especiales que hubo este año fue trabajar con la SIC en el tema de mejora tecnológica, que fue una línea de subsidios que entregaba de proyectos que se presentaban ante la SIC y eran seleccionados para empresas pequeñas que querían implementar alguna nueva tecnología, entonces este proyecto colaboraba con ellos. Uh-huh. Rosario, vuelvo al tema del ordenamiento territorial, pero quizás algo más específico. Sí. Vuelvo al tema Sierras Bayas y al trabajo que se había realizado allí y al trabajo de rediscusión que se iba a dar con los vecinos de la localidad. ¿Cómo está la situación al respecto? Mira, estamos nosotros, ustedes sabrán que la Sierras Bayas va a contar con un área para poder instalar una playa de estacionamiento. Uh-huh. Cuando ese lugar esté disponible y ya podamos tomar posesión de ese nuevo lugar, ahí vamos a plantear todo junto, porque había entrado en un stand-by una ordenanza que se había definido con el tema de tránsito de camiones por determinadas zonas internas de la localidad. Entonces todo eso se va a tratar en forma conjunta, porque la necesidad de la playa, que cuando se planteó este problema no estaba definido, por suerte ahora ya está totalmente definido y contamos con un lugar. ¿Con qué plazos? Pensamos que tienen que ser muy cortos porque la posesión del lugar tendrá que ser muy próximamente. Bueno, esto tiene que ver esta instalación de la playa con la compra que hizo el municipio a la fábrica, ¿no? Sí. Con la compra que se hizo a la fábrica en el predio que está a la derecha cuando uno accede a Sierras Valles. Bueno, Rosario, muchas gracias por habernos atendido. No, por favor, gracias, buen día. Muy amable. Adiós. Mira, la palabra de Rosario Endere, su